Para tu vecina, que está en Lima. Apleto. Un saludito a todos los amigos extranjeros que esta noche están presentes. A ver, ¿dónde están los amigos extranjeros? Levanten la mano. Levanten la mano los amigos. Ah, seguro de Arequipa. Seguro de Arequipa. Saludos para Olger. Y ese de Putina. ¿Dónde estará? Para ti. Vecinita, recuerda, yo te robé tu canción. Con mi vecina jugamos a juego de las escondidas. Ella se escondía abajo y yo me escondo a su arrebato. Los objetos bonitos y su cintura de abeja que da mucha, mucha miel, que da mucha, mucha miel. Con mi vecina jugamos al juego de las escondidas. Ella se esconde abajo, yo me escondo a su arriba. Yo me escondo a su arriba. Vecinita, vecinita, y no me dejes. Cada vez que miro tu foto se me para la pecho. Vecinita, vecinita, y no me dejes, por favor. Cada vez que miro tu foto se me para la pecho. Baila, para la pecho. Vecinita, vecinita, y como extraño los ojitos, cada vez que veo tu foto se me para la pecho. ¡Ay, vecina! ¿Dónde estás, vecina? ¿Qué pasó con las manos arriba? A ver, ¿qué pasó con las manitos arriba? Vamos a ver, todo el mundo.